últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y artesanos de feria, sean ustedes muy bienvenidos a la 25ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, fanáticos de las motosierras! ¡Ya están en viernes 13, cabrones, eh! ¡Échenle aceite a eso que hace un ruido infernal! Sí, sí. Señoras y señores, comenzamos. Y si no haga música. A presentar a los, justamente a que nos llevas a los confines del espacio cósmico. Sí. Se resulta bastante complicado manejar una nave espacial con una motosierra en la mano, por lo tanto le pedimos por favor que la deje de lado. Y lo presentamos, señoras y señores, con ustedes el Capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Aquí no hay nada que talar, güey. Yo no sé por qué. Estoy agotado. Señoras y señores, presentemos ahora. Digo, porque estos chamacos parecen de escuela. Sí que uno sí. Dice, ah, no, pero. Y hacen lo que quieren. Y esto es un verdadero desmadre. Con ustedes, que nos da la espalda. Y no sabemos si no, contigo no me metí todavía. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí que sí, gracias por esa espalda. Sí, reconocida internacionalmente, quiero decir, también, por sí. Su trasero interestelar. Y que ya no nos la pueden cambiar, digo. No, de alguna no, manera, no. Así la queremos. Señoras y señores, presentamos ahora a quien también se distingue por su trasero. Sí que sí. Porque ha adquirido una habilidad que con él permite tocar botones, intercambiar interruptores y hasta cambiar fusibles de no una molesta, nave espacial. Le molesta, hablemos de tu trasero, le molesta todo. Todo le molesta, está muy mal llevado. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, Earl Miku. ¡Ja, grande Miku! Aplaudido por los marineros escoceses que apoyan toda causa que el Miku difunda. Sí, sí, sí, apoya. Por ahora no difunde ninguna causa. Pero cuando pero igual, difunda. Pero ya estará apoyado. Viajamos a la velocidad de la luz y todo se ve diferente a nuestro alrededor. El tiempo cae en el sinsentido y el paisaje se vuelve impulso lumínico. Las incoherencias de ayer se vuelven razón y la razón de hoy es la incoherencia de mañana. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Dentro de la peña de Guadalajara, Jalisco, México, se asoma uno y dice, hi, I am ready for this. Ah, vino pedo. Sí, sí, es John, ¿eh? Hola, John. Estimado John, hi, John, ¿cómo te va, John? Dice, solo para aclararle al pirata lo que es una cachucha. Bueno, ya estuvo aclarado. Lo sí de que cachucha. Sí. Está equivocado al pensar que es la porrista que manda más en los Mets. Es una cachucha, es una gorra. Yo le digo cachucha a lo que se me canta. Claro. Si me quiero decir cachucha a la concha, te lo digo. Y a la porrista de los Mets también. También. Y a es la decir, concha también. Tú llegas al vestuario de los Mets donde se cambian las porristas, que no sabemos si tiene un vestuario especial o si bueno. Cuando se van los jugadores se cambian, no sabemos, o si vienen de la casa o si viven vestidas de porristas. Yo creo que viven vestidas de porristas. Yo también me creo sí, eso. Sí, sí. Suben al camión directamente. Sí, no es aburrida, hoy hay partido, chicas, y ya y se levantan. Ya está preparada, sí, sí. Duermen vestidas de porristas sí que sí. Y con las porras en la entrepierna. Y ella se levanta y yo llego y digo, ¿cuál es la que manda aquí? Es ella, cachucha, la blonda, la güera, la que está ahí haciendo saltitos sí en el sí. Aire y cachucha. Gimiendo como con un orgasmo. Y es cachucha. Bueno, pero también es la gorra, ¿eh? Sí, eso dice, sí. Y ya que les escribo, quiero decirle a Laura que no se aflija por haber pasado un rato vergonzoso en un foro. Recordemos Laura que dijo, vengo de pasar un rato vergonzoso en un foro y por eso les escribo a ustedes. Hay gente que nos escribe, pero por razones que no están directamente conectadas. Pero nosotros no vamos a averiguar la conexión que no, los lleva a escribir este programa. Es decir, gente que dice, me acabo de comer un chorizo en Toluca y por eso les escribo a ustedes. Pues, vale. No sabemos, son cuestiones casi místicas. Y es gente que pasa vergüenza en foros y viene y nos escribe como diciendo, acabo de pasar una vergüenza en un foro. Es lo que le pasó a Laura. Y John dice, no, no te sientas avergonzada. Mira, yo acudí a un foro en el que iba a tratar sobre ingeniería industrial. Oh. Sí, lo curioso es que él no es ni ingeniero ni madres. Pero iba a tratar. O sea, claro, sí, sí. Él ve... Él vio un cartel que decía, hoy se trata sobre ingeniería industrial. Bueno, yo puedo tratar. Dije. Claro, yo puedo tratar. Con la famosa frase, contratar no se pierde nada. Exacto. Y entonces, bueno, entró al foro. Dice, esto se realizó en la Universidad Tecnológica de Jalisco. Dice, cuando íbamos entrados, noté que... No, él en realidad es ingeniero industrial, John. Vamos a hacer las cosas como son. Es un ingeniero industrial reconocido. Por más que lo queramos tapar, se nota. Podemos evitar. Se le nota. Claro, y él entró con un grupo... Porque siempre entran como de a grupo al foro. Están todos los alumnos sentados. En realidad esto no es... El foro es el lugar. Precisamente lo que iba a dar es una especie de seminario o alguna mamada así, ¿no? Entonces, bueno, estaba en la Universidad Tecnológica de Jalisco. Cuando íbamos a entrar, noté que el piso estaba demasiado resbaloso. Como siempre en toda Universidad Tecnológica, los alumnos se pueden peinar viéndose reflejado en los pisos. Dice, imagínense un foro universitario con más de 800 asistentes, porque aún no llegaban todos. Lógico, ves la entrada para ver las chavas que van llegando, te quedas por ahí con cara de, yo soy de los que hablará, ¿eh? A ver, eso sobre todo a la salida, cuando acabas de dar una ponencia interesante, te quedas como diciendo, sí, ahora llegará alguien a decir, ay, me encantó lo que dijo. En realidad jamás llega alguien en los casos de los losers como nosotros. Y en este caso, bueno, él estaba allí, súper chingón, antes de que entren todos, pero luego fueron entrando todos y nosotros quedamos para lo último. Pero lo que todos vieron fue a mí decirle a mis amigos, cuidado cabrones, que el piso está resbaloso, no muy se bien. Vayan a romper la madre. Muy bien. Muy bien, la precaución. Sí. Entonces todos entraban y en el momento que escucharon esa frase, dijeron, hop, ¿no? Y iban caminando como en puntillas de pie. Todo perfecto. Dice esto mientras yo caía por la rampa y rodaba hasta llegar al estado... al estado principal. Eso sí fue vergonzoso. Imagino los alumnos en la última fila diciendo, oye, ¿quién será el que comience la ponencia? Para mí va a ser el profesor Hanford Bruchin. No, para mí han venido de Alemania unos profesores de ingeniería industrial muy chidos. Sí, te imaginas que, oye, no, ahí está entrando. ¿Cómo gustaría ser como ellos? Pero cállate, está entrando el primero. Ah, sí. Cuidado, amigos, el piso está resbaloso. Desde el entraste piso. Patinando, cabrón. Claro, entró patinando y siguió patinando. Y se dice, bueno, lo peor es bueno entrar patinando, pero con algo para patinar. Sí, con estilo, un vato con estilo siempre. Sí. O sea, entrar patinando, por ejemplo, dice, quedado, amigo. Caer parado, ¿no? Sí, de pie, siempre, es eso decir, es lo más importante. Esto es. Si no, la puntuación baja muchísimo. No, lógicamente. O sea, ya ahí estás algo. Estás en el límite de la vergüenza. O del éxito total. O del éxito total, reclamando la atención de que todos luego comenten. ¿Tú viste cómo entró el ingeniero Robertson? Sí que sí. Increíble, cabrona. Es fantástico. Es fantástico. Yo quiero estudiar con él. Y así. Pero estás al límite. El límite puede ser lo que te ocurrió a ti, John, justamente, que dice, lo peor de todo fue cuando yo escuchaba que iban saliendo y decían, ¿viste el cabrón que se rompió la madre? Y yo no tuve que aventarme por un acantilado, mucho menos, Laura. Así que no te preocupes, cosas peores me han pasado. Se despide de ustedes, John, desde Guadalajara, Jalisco, México. John. Y que le han pasado cosas peores. Y esto es lo que llamamos... Una vez estaba en un foro. No va a contar eso. Abierto, no, por favor, no cuente y eso. Y tenía el muchacho saludándose. No, el muchacho saludándose. Bueno, John, eres un especialista, cabrón. Te queremos, tenés estilo. Charnas es de Juan Aldama. Esto queda en Zacatecas, México. Hola, Charnas. Y dice, yo arrojaría los deseos estúpidos de Año Nuevo. Eso a la basura. Como uno, bajar de peso. Dos, dejar de fumar. Ya saben, todo el pedo ese que le sigue. Además, los cambiaría por unos nuevos. Como, por ejemplo, bajar de peso, pero en las orgías de la Casa de las Soñadoras. El congal del pueblo, dice. Ah, bueno, sí, sí. Y deseos de ese tipo. Luego, el año que sigue, los volvería a tirar, dice. El señor Don Robaro de San Salvador, El Salvador. Hola, señor Don Robaro. Dice, ¿qué tal, amigos de lo votado? Un saludo al mono y a la silenciosa. Yo botaría la basura al pinche chilango que atolondra la batanjera. Y si la batanjera continúa pensando en él, la botaría ahí hasta bien. Es bonita y fácilmente podría encontrar otro pelado. Por otra parte, tengo un amigo que se fue a España a estudiar. Él se llama Chills. Dice, él fue el que me presentó el programa allí por los 150. El punto es que de pronto me escribe pidiéndome que revise las fotos de los integrados donde aparece Yaridia de Nuevo León. Rey Nuevo León, Yaridia. Dice, bueno, yo lo hice como un trámite, ¿no? Y días después me pide que le enviara el programa donde aparece Yaridia de Monterrey, Nuevo León, hablando. Oh. El 995, creo. Sí, él me dijo que le fascinaba, que la enloquecía, que le trastornaba la voz de ella y que se la quería mostrar. Que se la quería mostrar. No hay un punto. Y que se la quería mostrar a otro amigo allí en España. Ah. Si a mí esta es la voz de la chava que no me deja dormir de noches en estas transpiradas noches frías de España. Sé que sí, Yari. Yo creo que este animal se está masturbando con la foto de y la voz de una desintegrada. Ay, bueno, pille. Sí, pero no está penalizado eso. No. Aquí tenemos el manual justamente en caso de que el mundo se desintegre. Y dice, pueden chaquetearse. Sí, sí, en ninguna parte es prohibido chaquetearse con una foto desintegrada y o u desintegrado. Dice, ah, pinche chills. Para mí que se merece una de dos. O un chingo a su madre, otra foto de Yaridia. Fume, trago y panoche para todos, dice. Ay, Yari. Ya tiene, justamente, le ha descubierto este amigo Chills ese mecanismo que hace que muchos esporen con solo escuchar su bella voz. Maldito amor, lo siento. Con mi tercero no te metas, ¡Carajo, cállese, pendejos! Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Milan de Garcler. Milan, qué placer. Una firma autorizada aquí que llega, dice nomás. ¿Cómo estás, cabrón? No me armaba de valor para mandarles un correo y esta noche me obligué a sentarme y teclear. Lo que pasa es que he salido de vacaciones. De hecho, ya casi se acaban y estoy de vuelta en mi ciudad. Es curioso, nosotros desconocemos la ciudad de Milan. Porque la ciudad de Milan es México en su conjunto. Dice, es curioso porque cuando vivía en Hermosillo, nadie oía el programa por más que lo recomendara. Sí, más curioso que antes de que hiciéramos el programa, tampoco nadie lo escuchaba. En Hermosillo y tampoco en Topolobampo. Pero qué casualidad, Y son casualidades de la vida. No, pero él dice, yo lo recomendaba y me decían, chica tu madre, cabrón, escuchas mamadas al carajo. Y dice, y ahora Hermosillo es la capital mexicana en caso de que el mundo se desintegre, como puede ser. Ahora vuelvo y hay todo un contingente invasor y yo he pasado a un segundo plano. No, jamás. A ver, deje, por favor, la PAM, por favor, alguien de la calle, por favor, el Pancho. En primer plano, acércate, Milan, por favor, o múdate de ciudad. Dice, estuve de vacaciones y me fui a Tijuana, por lo que no me fue posible escribirles antes. ¡Hua! Porque en Tijuana no, la única conexión de internet en Tijuana La tiene Fer Alejandrés. Por suerte. Y algunos le piden, le dicen, sí, menos mal que la tiene por otro lado. Pero le piden, algunos dicen, oye, ¿puedo entrar? No. Y algunos les dice que no. O sea, eso. Y a otros que sí. Entonces él, nada. Dice, y de regreso atropellamos una maroma que me rompió el vidrio del carro. Sí que tienen poder. Dice, total, que no los he oído como los 4 meses. Dice, y como le encargué a mi bro que me los bajara mientras no estaba allí, dice, ahora tengo un retraso de 90 programas que me servirán en mis noches de soledad en Guadalajara. Los saludo, los abrazo, les tiro besos y los felicito por los 1000. Dice que son tan míos como suyos, por lo que he descubierto gracias a ustedes, por lo que he conocido, por lo delicioso y atemporal de los programas. Oí repeticiones todo este semestre anterior y por todo lo que aprenderé sobre gelatinas, bichos, bolas, reproducciones de reptiles, etcétera. Simplemente por estar, gracias, feliz vida, Milan de Garcala. Gracias por un estar. Un orgullo, pido a los maniños escoceses que sea un aplauso que hay que dar en el día de hoy. Es para el señor Milan de Garcala. Junto al pueblo. Muchas gracias, estoy emocionado. La misteriosa. La misteriosa. Yo no sé si dar el nombre de la misteriosa o lo estamos comprometiendo con esto. No sé. Pero la misteriosa es valiente como toda desintegrada y le va a valer madres que estemos dando el nombre de ella. Misteriosa dice, ¿qué tal, cabrones? Estoy encabronadísima. ¿Por qué? Porque en la pinche empresa en la que trabajo están despidiendo gente injustamente. Los desgraciados nos tratan como esclavos. Saben que, bueno, nos hacen llegar 2 horas antes del trabajo, nos dejan irnos 2 horas después que se van los clientes y nos tratan como esclavos en el barco que se hace 45 minutos en el trayecto de 15 minutos, pues para comer. A la gente la inculpan de robo y pues, bueno, todas las cosas que ocurren en un trabajo, ¿no? Dice, y después les dan una mierda de dinero y les dicen que si no aceptan y se van o la boletinan. ¡Oh! La boletinan. Entra un enmascarado de lucha libre mexicana y dice, ¡ah! ¿No te vas? ¡La boletinan! Y entra la, y le hacen una la toma boletina que es tremenda. Dice, y a otros lugares también porque no les den, para que no les den trabajo, informan en otras tiendas. Sí que sí. Dicen, este culero se robó una cámara digital y es mentira. Y es para que tener los prisioneros. Y el jefe de transportación es un güey que se tiene que acostar con su jefe para tener un trabajo y se desquita con nosotros su putería. Dice, ah, sí, al jefe le gustan los hombres y los trata bien, y a las mujeres las trata mal, les da un mejor puesto solo porque ellos se acuestan con él. ¡Chale! ¿Qué bueno, es lo único distinto de todos los trabajos. Dice, ni modo, que me corran y listo, pero que me paguen todo el dinero que nos robaron. Pues, dice, bueno, solo léanlo, por favor, quisiera que esto saliera al aire, adiós. Bueno, bueno, acaba de salir al aire. Gente identificada con esto, sí que está diciendo misteriosa, la mera neta es lo que estás diciendo, y a los cabrones de esa empresa donde trabaja la misteriosa, pues... ¡chinguen su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Clip de Pucallpa, Perú. Hola, Clip. Se quiero quejarme de mi abuelita. Oh, ¿qué sí. ha hecho la abuela? Que quizás por su edad no se da cuenta de que yo estoy de vacaciones, aunque forzosas, pero bueno, en fin, son vacaciones. Mi abuela me despierta muy temprano gritando así que por favor díganle que deje de joder. Un chinga su madre peor con cariño. Es que está acostumbrada a que te levantes temprano. No, güey, o sea, tu abuelita duerme 4 horas por día, sí, y está perfecta y tiene muchas cosas que hacer en se la casa. Se despierta y se caga en boles. Claro, wey. Y entonces dice, ah, oh, qué aburrida estoy, dice la vieja, y entonces voy a joder a mi nieto. Que por otro lado, tú no puedes estar durmiendo 16 horas por día. Es natural que tu abuela sospeche que estás en la droga, que te masturbas más de la cuenta y que estás... eres un sapo durmiendo. Sí, eres un sapo durmiendo, Cliff. Pero despierta, cabrón. Estás desperdiciando tu vida. Son los mejores años de tu vida. ¿Y tú qué? Que los duermes. Así que, cabrón, estamos con tu abuelita. Despierta. Y que nos haga comer. Bebe unas chelas. Sí, haz algo, cabrón, con algo. Dice, hola, cabrón, chilango. Yo los agradezco por darnos a nosotros tantas risas, tomando todas las realidades que nos agobian y nos aburren, transformándolas en algo que podamos divertirnos. Sí que sí, sigan con su desmadre. Dice, y buen humor en particular desde mi punto de vista. Adiós, póngame el nick que se les cante. Oh, que se les cante, que sí. Que se les cante. Usted gustó. Es bautizado por justamente San Juan Charlie Corquida el Bautista. Sí que sí. Porque se les cante. A lo mejor llega Charlie Corquida y dice, no, que se les cante, no me ha gustado. Otro. Bueno. Pero bueno, pero por si ahora... si te gusta Charlie, queda que se les cante. Sí, que se les cante. Chau, cabrón, ahí te ves. Toto es de León, México. Dice, hola, saludos. Toto. María Tijuanense de Empedernil. Hola, Toto. A propósito... ya lo escuchó. Ah, no, me pareció que era medio sordo. A propósito de la confusión sobre la cachucha de los Nets, es la gorra del beisbolista con el escudo de los Nets de Nueva York. Obvio. Y ¿por qué sí? Obvio. Yo soy de los Mets de Sonora. Y, claro, no, pero él lo que dice es obvio, es que son los neoyorquinos. Pero bueno, puede no ser tan obvio si tú no sabes una mierda de béisbol como nosotros. Dice, pasando a otro tema, quiero conocer a los puntos de vista de los moradores de vuestra nave sobre el problema del conflicto informal. El tianguis, dice, mercado sobre ruedas o ambulantaje, es la forma de ganarse la vida de miles de personas que no tiene oportunidades de colocarse en empresas formales. Sin embargo, en general, un desorden en muchos sentidos. Inseguridad, vialidad, basura, etcétera. En contraparte, hay una terrible disparidad entre las obligaciones de los comerciantes establecidos y los informales. Impuestos, seguridad social, renta, pago de servicios, etcétera. Así pues, el tianguismo, dice, resuelve la necesidad de empleo de muchos, pero produce una problemática compleja de convivencia y equidad, dice. Adicionalmente, son un grupo altamente manipulable, susceptible de ser utilizado para fines políticos, los que, más de las veces, porque cualquier otra medida para tratar de ordenar los resultados con sus políticos, ya me aburrí. Sí. Ya me aburrí. ¿Qué está pasando aquí? ¿A qué viene esto? Que ya me aburrí. Esto viene a que él tiene un restaurante, el Toto. Ajá. Y se le han parado unos vendedores ambulantes que venden la misma comida que el Toto en la puerta. Ah, te cagas. Y el Toto paga, impuestos. Paga ingresos brutos. Sí, los brutos sí. Le ingresan. A fin de año, ganancias. Y toda la madre. ¿Y qué hacen los vendedores ambulantes? Pues nada. Venden sus cosas. Y como los vendedores ambulantes son los más ricos del país. Sí, que sí. Y todas esas cosas, nosotros ahora lo que pedimos es que mueran. No sé, Toto, qué mamada vienes con eso. Sí, ya sé, pero hay otros foros donde discutir estas cosas que echarán luz más clara sobre estas cuestiones. Digo, de hecho, este es un programa de radio sobre ruedas. Sí. Ambulante. Y pertenece realmente nos paramos frente a otros sí, programas de radio. Sí, pertenece al comercio informal. Sí, nos ponemos delante de la super mega radio WF1426 y nos ponemos delante. Y nos ponemos delante y nos vale madre. Así que al carajo me pollas. Toto, bueno, sí, ya sé que estas cosas están de un lado y del otro, de donde las veas, nosotros no las vemos ya como desde el espacio prácticamente. Un abrazo para ti, Toto. Y a Fisca Fido. Jafed. Hola, Jafed. Dice desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Qué onda? Me quedé pensando en eso. En las democracias latinoamericanas, europeas, la que quieras, hay justamente unos foros que llaman parlamentos, que están justamente para hablar sobre las leyes, debatirlas y luego que salgan. Y usted puede entrar y pedir y teóricamente, una, y usted va tranquilamente. Ley, okay. Quiero debatirle sobre la ley de vendedores ambulantes. Sí, sí, güey, espera que nos repartimos esta torta. Ah, no. Sí, no. Pero digo, dentro de esas cosas están las reglamentaciones para que sea un bien para unos y para otros, digo, sí, en ese sentido. No vamos a terminar nunca con la historia de mátenlos a palos a estos porque rompámosle la vidrios a este hijo de puta porque es un cerdo capitalista. Es como que no tiene sentido. Bueno, Toto, un abrazo para ti. Y a Fid, discúlpame, esta gente que me lleva por lugares inciertos. Dice, ¿qué pasa, cabrones, con la telefonía móvil? Un ringtone Fallon, ustedes se preguntaron qué era un ringtone Fallon. Ah, es sí, el que tengo yo, que es este. Punto nella mia casa, punto la vecchia sera, punto nel mio orto, ma perché sempre punto adesso non arriva il tempo di cosecciare tutto lo punto nella mia vita? L'amore, vaffanculo con l'amore, l'amore, l'amore è una merda. Está Fallon, está Fallon, Fallon Nugget. Muchas gracias, Chapit. Bueno, la historia esta es así, dice. Aquí se escucha la leyenda urbana de un muchacho al que visitaron los testigos de Jehová un domingo un pinche bien temprano, dice Yosafat Galdarias. Hola, Yosafat. El muchacho, para quitárselos encima, dijo, váyanse, voy, soy satánico. Claro que no lo era, solo era para quitárselos encima, pues el próximo domingo llegaron 50 testigos de Jehová para tratar de salvar al muchacho satánico. Voy. Bueno, es una vieja historia que se convirtió en una canción. Espero que les guste, nos ha enviado la canción. Pesadísima, también, sí, es de un tal Mario que la canta y dice, unos muchachos vinieron y los satánicos y los 50 de testigos que va, muy graciosa, muy divertida. Yosafat, leyendas urbanas. Ay, ¿qué hubo, queridos desintegrados? ¿Cómo les va? Desde Guadalajara, Jalisco, México, les saluda Sema Línea, que les saluda para mandar primero que nada un abrazo a todos en Año Nuevo. Ay, agradecer ese saludo que me mandaron el 28 de diciembre. Ah, le faltó el que le pedí al señor Lagarto, pero no importa. Y nomás para decirles también que si un día aterriza la nave por aquí y se ve un rapidín en Guadalajara, están invitados a comer al restaurante, y no sé el nombre del restaurante. Ajá. ¿Tú crees que le haremos publicidad a un restaurante que no sea, por ejemplo, El Mitote en Cancún, Quintana Roo? Si este restaurante que tú no nombras pertenece a un desintegrado, sí, que tiene intenciones de alguna cosa, puede ser, pero si no, se jode. Dice, es el mejor restaurante de Guadalajara. A nosotros no nos consta. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Estado actual y pronóstico del tiempo para el fin de semana. Hermosillo, México, sol y nubes. Tarija, Bolivia, aquí llueve siempre. Lima, Perú, parcialmente nublado. Cuyabá, Brasil, descargas eléctricas. Valencia, República Bolivariana de Venezuela, sol y nubes. Los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica, sol y nubes, pero el sábado puede llover. Tegucigalpa, Honduras, sol placentero. Temperaturas más altas en Asunción del Paraguay, 27 grados centígrados. Temperaturas más bajas en Madrid, menos 1 grado centígrado. Informó para en caso de que el mundo se desintegre desde Caracas, Venezuela, Helter Skelter. ¿Qué onda, cabrones? Les saluda desde el DF, el último en llegar. ¡Ja, el último en llegar! Que tal vez le va después de 1000 programas. Espero que se sientan con las mismas ganas que la primera emisión, porque si no, esto se va a la mierda. Bueno, canijos, el motivo del presente es el siguiente. Abusando un poco de la sapiencia, tanto de usted, señor Pirate, el señor Artiga, como de todos los oyentes, quisiera me aclarar un poco el origen de los chingados horóscopos. Dice, para serles sinceros, se me hacen una mamada, pero igual, y sus orígenes fueron chidos. Tengo la sensación de que muy probablemente sus orígenes se remonten al oráculo griego. Lea oráculo, señor pirata, no oráculo, ya lo conozco. Está bien. Dice, digo lo anterior, basándome en la tragedia de Edipo Rey, dice, en este caso, situándonos en ese momento histórico, el oráculo era la neta y se respetaba al pie de la letra. Güey, tú tenías ganas de contarnos de esta historia y nos vienen las preguntas. Sí. Ah, que es de los horóscopos. Sí, nos has echado el oráculo encima, cabrón. Sí que sí. Sí, no sé si tiene tanta relación con eso o con la astronomía o con las teorías y la mística. mística, digo, de la antigüedad del horóscopo. Póngale. Además tienes horóscopo azteca, olmeca, teca, teca, tico, chino, horóscopo maya, horóscopo... De lo que quiera. Horóscopo de lo que quiera, runas, sí que sí. Runas de no sé dónde mierda, de los celtas y todas esas mamadas. Que en cierto grado uno entiende por horóscopo al de Sagitario, Piscis, Cáncer, Virgo, póngale. Capricornio. Ah, mierda, a ver qué me toca en el horóscopo. Ah, me van a partir el culo. Ay, bueno, me voy a bañar. Y esas cosas. Póngale. ¿No? En otro orden de cosas, pero relacionado con esto, lo del oráculo es la mera, como lo dices, y tiene relación con los horóscopos del día de hoy. El horóscopo, cuando más amplio es, sí, más parece que te identifica. Y sé que sí. El horóscopo te dice, por ejemplo, ¡ah, oh, canceriano amigo! ¡Estás viviendo la chingada, eh! Y tú dices, ¡ah, sí! ¡Este güey me conoce! ¡Me han puesto cámaras ocultas! ¡Oh, qué carajo! El oráculo lo que solía decir era, por ejemplo, un rey que iba a preguntar al oráculo de Delfos, ¡ah, qué mamada me va a pasar! Simbado, no sé, póngale a los bárbaros. Y el oráculo decía, ¡vas a destruir un gran reino! Y entonces el tipo interpretaba... E iba. Y luego, si perdía, el gran reino que se destruía era el que él representaba. Sí que y sí. Si destruía, y si ganaba al enemigo, había destruido el gran reino del enemigo. Póngale. Por lo tanto, era muy abierto el oráculo de Delfos. Nosotros, es más, lo hemos descartado. Lo teníamos sí, aquí sí. Y por mamón lo descartamos. Dice, bueno, todos queremos un oráculo más certero, más específico. Uno que diga, hoy, 4:30 de la tarde, se te romperá una taza de color naranja. Claro, pues, y tú vas viendo la taza que está ahí, si tú... y ahí a las 4:30. Claro, y la cuidas, y la cuidas, y por más que la cuidas, a las 4:30. ¡A la mierda! ¡Crash! Sí. Y está ahí en el espacio. Perfecto. Sideral. Porque además puedes invitar a tus amigos. Para ver el estallido, sí. Claro, hoy, ¿sabes lo que me dijo el horóscopo? ¿Qué? Que se me va a ponchar la rueda del carro. Así que vente tú y sígueme claro. Con otro carro. Sí, sí. Uno toma para el destino, que claro. Ya está escrito, sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Toma ciertas precauciones. Uh-huh. Eso es un horóscopo como la gente, es ¿no? El horóscopo. Eso es lo que queremos. Ah, tu año va a ser así como así. Porque sería lo mismo. Sí, o sea, sí. Nosotros podríamos escribir horóscopo y decir, ah, en diciembre te va a ir... y hacer así como onomatopeya. Y te va. Dice, cuidado que ni te cuento lo que te puede llegar a pasar. Y si está chido, decís, ah, sí que sí. Ya, me lo dijo el horóscopo. Claro. Bueno, ahí está, dice. Bueno, terminando con el justamente el sí, termino, mensaje de último en llegar, dice, me retiro diciendo, ¿qué opinan del respecto al tema? Dice, me retiro diciéndole a los desintegrados que todos los signos que que este día nos acercamos más al caos total y a la desintegración del mundo. Es un verdadero oráculo el último en llegar, ¿eh? Sí, sí. Chavale, hay que estudiar psicología. Sergio de Tilcara, Jujuy, Argentina. Hola, Sergio. Yo quiero lograr que mi vecina de enfrente se digne a mirarme, aunque sea una sola vez. Fíjate en el horóscopo. Sergio, fíjate en el horóscopo, o vístete con una sudadera color naranja fluorescente. Claro, sí que sí. O ponte el calzón por encima del pantalón. Disfrázate de pollito. Disfrázate de pollito y grita. Y no grites, soy... tío. No. Grita algo como para que te vea. Soy el nuevo candidato a gobernador. Yo creo que te va a mirar. Sí, yo, sí. Para mí también. Vanessa de Tarija, Bolivia, dice. Hola, Vanessa. Hola, ¿cómo están? Estoy miren, lo lamento decirles, pero yo no estoy embarazada. Ah. Nosotros dijimos. Ah, qué alegría. Vanessa. O qué tristeza, no sé, lo estaba esperando. No, dice, tengo apenas 13 años, cabrón. Ah, qué alegría. No, qué alegría que no deberías estar escuchando. Sé este que programa. Sí. Nosotros dictaminamos embarazos, pero vienen acá chavas, muy chavas. Sí, sí, dice, sí, sí. Tengo apenas 13 años, dice, y soy Boy Scout. Ah, muy bien. Método para no quedar embarazada. Podemos utilizar los métodos convencionales. O ser Boy Scout. O ser Boy Scout. Sé que en realidad es Girl Scout. Sí, es Girl Scout. Y parece que las Girl Scout no quedan embarazadas. No. Y ahí está. Dice, estoy... Esto... Esto... Hola, tú eres Lobo 14. ¡Ah! Y se van felices sí, sí. A su campamento. No tiene problema. Los campamentos de Boy Scout. Sí, no pasa. Duermen todos juntos. Duermen todos juntos, se tocan y esas cosas. Dice, estoy en octavo curso. Bueno, no me molestó eso que dijeran que estuviera embarazada, pero no lo estoy. Tanto que, pero que los seguimos escuchando todos los desintegrados. Chao, dice Vanessa. Claro, ella dice, todos los desintegrados ahora creen que yo estoy embarazada. Claro. Yo tengo 13 años. Sí, vienen sí. Mis padres y me dice, bueno, tomémoslo como es. Y yo les trato de convencer, no que estoy, pero no. Pero todos creen lo que escuchan por los medios de comunicación. Entonces la gente se le sí acerca sí. Ahí en Tarija, Bolivia y le besa la panza. Le dice, ay, y dice, pero cabrón, pero ¿por qué que me no estoy embarazada? Pero que, y no le creen. Pero lo dijeron en la radio. Vanessa. Si lo dijeron en la radio, tú estás embarazada. Claro, entonces lo desmentiremos. Sí. Vanessa de Tarija, Bolivia, no está embarazada. No está embarazada. No está embarazada. Está es... borracha. Vive pedota. No. Ah, no. Tiene 13 años. Algo tiene que tener. Es Girl Scout. Ah, es Girl Scout. Y Vanessa es Girl Scout. Es Girl Scout. Y está siempre lista. Y está en octavo curso, ¿eh? Sí que sí. Saludo para ella. Y ella, Hafid nuevamente. Hafid, ¿qué pasa? Y dice, no, yo quiero hablar, porque ¿qué pasa, cabrones atacados? Dice, les escribo para quejarme de los que joden con el programa número 1000. Lo que fue, ya fue, dejen de joder. Los que lo querían, como que el programa 900. Ya fue. Me gustó esa frase. Pero a veces no es. Pondremos una calco en la parte trasera de la nave que diga lo que fue, ya fue. Y pero ahí no lo no se crean todo lo que fue, ya fue, porque no, a veces. Algunas cosas no, se creen no que es, ya fueron sí, y no sí fueron. No, y, póngale. Y ya están por allí latentes, sí, como para esperando un bis. Dije, dejen de joder lo que los querían como el programa 900. Hagan una cosa, pongan el programa 900 e imaginen que el pirata la cagó. Dice, y a los que ni les gustó ese, vas a tomar por culo. ¿Por qué tienen que imaginar que la cagó? Y porque digo, es el programa 900. Ah, no, pero la caga siempre. Sí, así que, bueno. Hace una semana que la viene. Sí, el programa 900 es nuevo. Ah, póngale ese, ese. Vanessa del Cusco, Perú. Ah, hola, Vanessa. Tenemos una sobrepoblación de Vanessas aquí. Sí, hay rogamos a las Vanessas ponerse Vana, Vanina, Vanota, Vaneta, Vanuta, Vaneta, Vanata, Vanata. Sí. O Vanessa Alfa, Vanessa Beta, Vanessa Redgrave, Vanessa Orange y esas cosas. Vanessa del Cusco, Perú dice, les envío esta carta para decirles que me encanta su programa y para preguntarles de quién fue la brillante idea de crear este programa del Niño Elefante, cabrón. Sí, que sí. ¿Y por qué lo hicieron? Porque el Niño Elefante lo quiso. No, también tenía, quisiera sí saber de dónde es la radio del Niño Elefante. Sí, sí. Postdata, saludos al señor pirata, señor Lagartija, mis héroes. Nunca cambien. Si somos tus héroes, estás cagada. Sí, que sí. Porque jamás iremos a solucionarte ningún tipo de problemas como, quiero cruzar la calle y llueve. No, no es un héroe, lo tiene que poder solucionar. Y es un no héroe, tranquilamente. Sí, sí, sí, sí. Si ya no puedes solucionar eso, estamos por debajo de Marvel, ¿eh? Bueno, y dice, son una inspiración para el mundo. Y se van todos a tomar por el culo, o sea, os vais todos al carajo, o sea, os vais todos a tomar por el culo. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10, 9, 8, bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Donde yo vivo hay una pandilla de niños con cara de pinga que siempre andan buscando cosas en las bolsas de basura de todo. ¡Ja! Sí, esto es en Monterrey, Nuevo León, México, y el que firma esto es Changoteville. Y tiene a esos niños que son como pirañitas y andan buscando cosas en las bolsas de basura. La última vez echamos caca dura de los perros y los muy cabrones empezaron a tirárselas entre ellos. Así que ya no sé qué chingados echar en las bolsas de basura. Mico, ¿qué chingados he hecho? Bueno, nada, ellos encontrarán la forma de divertirse con las bolsas de basura. Son niños, eso no es, se trata de niños de pobreza que andan revisando para esas cosas, sino son niños que directamente no les compran juguetes, claro, y buscan juguetes en las bolsas de basura como caca de perro dura. Y ahí está. El mensaje es compre juguetes a su niño. Sí, extremadamente feos de Mérida, Yucatán, dice lo que ahora extremadamente feo. Lo que yo arrojaría a la basura fácil, el inútil imbécil de mi hermanito que es un parásito que está estudiando la prepa, que bueno, me dice, lo puede arrojar a la basura y luego juega con los niños. Claro, con los niños de Monterrey. Sé que sí. Desde Mérida a Monterrey, nosotros le llamamos que la basura y Yucatán. Hay que llevarla, sí. Hay que llevarla hasta Monterrey. Pero la pasará chido. Sí, que sí. Dice, bueno, que me dice que no mande mi foto porque no tengo una donde salga bien y que ustedes se van a reír. Nosotros no nos reímos. Sí, en realidad nos reímos de todas las fotos. Sí, pero bueno. Y sí, hasta en las que salgas bien, así que no hay pedo con ellos. De las bien nuestras también nos reímos. Además tiene que estar acorde con tu nick. Si tú sí, que sí. Si el nick es extremadamente feo, no puede venir aquí. No. Claro, una foto de David Beckham porque dirá, qué soberbio el chango, mira, se dice extremadamente feo. No, debe ser feo pues con ganas, sí, cabrón, sí, con esa fealdad que asusta. ¿Qué onda, brothers? ¿Cómo van desintegrados? Gabriel de Atlanta, Georgia. Ja, hola, Gabriel. Dice, les quiero platicar una historia que unos amigos muy pasados de lanza hicieron hace tiempo. Estábamos todos mis cuates y yo cotorreando cuando éramos chavos y de pronto llegó el chavito que era todo bueno y que quería entrar al grupo. El famoso chavito bueno que quiere entrar al grupo de maleantes ya, ¿no? Dice, le decían Morris. Y no era por el Morrison de los Doors, no, era porque su papá lo llamaba así cuando estaba jugando fútbol con él. Oye, Morris, ven aquí. Oye, Morris, lanza la bola, hijo. Lanza la bola, hijo. Cuando llegó Morris, con nosotros empezamos a hablar de las chaquetas, tema de conversación recurrente, banda de chavos. Dice, y todos decían, no, güey, yo tengo unos métodos fregonísimos. Y ya empezaron con eso, sí, que de sí, luz de cajeta, de las moscas, de la bolsa de amianto, del aspirador y de todas las cosas que se le pueden ocurrir. Felpita. Y esas cosas. Dice, y ya, yo también, ahí te van algunos. Agarras un Big Tech del refrigerador y con eso te la jalas. Es buenísimo, del refri. Bueno, sí, está bien. Sé que está sí. Muy caliente en los niños. Dice, pero a esto Morris se interesaba cada vez más en la plática, a lo que nosotros nada más nos quedamos viendo. Otro cuate seguía, ¿no? Sé que sí. Con métodos instructivos, dice, güey. Conocía muchísimo. Sí, yo me la jalo a diario, como 5 veces, decía el güey, ¿no? Claro. Dice, ¿y tú, Morris, cuántas veces te la jalas? Y Morris ya entraba en confianza, ¿no? Y, claro. Era su primer día, pero ya a la media hora de la plática entró en confianza el Morris. Y Morris dijo todo el tiempo, claro, en este momento. En estos momentos me estoy jalando. Ustedes ven mis manos aquí, pero una de estas es ortopédica. Dice, no, ya, ya entrando en confianza, de ahí un cuate le dice, Morris, lo mejor que puedes hacer es llenarte la mano de Big Vaporub y vas a ver cómo cuando te chaqueteas vas a sentir la gloria. Al otro día vimos pasar a Morris con la cabeza agachada y cuando pasó por enfrente de mis cuates, nada más susurró, hijos de su pinche madre. Es cruel, pero muy chistoso. Les mando un abrazo y ahí se bañan, Gabriel de Atlanta. No, no es chistoso. No, no es chistoso para ti. Que sí, no, sí. Que claro, que inocentemente no entraste en la chanza. Bueno, tú, ¿cuál tan? ¿Por claro. qué no te pones un desodorante en el sol? A ver cómo saltas, cabrón. Bueno, eso, igualmente son los amigos de Gabriel. Gabriel jamás no, haría jamás, esto. Jamás, el que sí da recomendaciones jamás. Sobre chaquetas e incluso femeninas es el Adolfo desde Tucumán. Y narra aquí la historia de cómo una compañera un día le llegó, él estaba en séptimo grado, ajá. Y le vio cara al sexólogo y dice, y bueno, y me dijo, che, gordo, ¿cómo se hace la paja a las mujeres? Dijo, ¿no? Es un tema sexual. Claro, sí, sí. Y él, en lugar de decir, yo no tengo la más pálida idea, no se me ocurre, le lo vi en una película. Le hizo una demostración y dice, yo me puse medio incómodo por el momento, pero debía sostener mi fama de sexólogo desde chiquito, y entonces decidí contarle con profesionalismo como es, mira, primero te tocas la concha, luego frota, y así dice... No le quitamos bueno, las orejas a los niños. Dice, bueno, luego le dijo, probá con un lap, por Dios. Niños, la educación sexual sí. Es vital, digo, en este sentido, cuéntanos... no le pregunten a Adolfo de Tucumán. Dice, el mango de un tornillo. Bueno, esa amiga mía, hoy por hoy es lesbiana. Claro. Digo, bueno, claro, el Adolfo, no vamos a hacer el chiste fácil de lógicamente alguien que le enseñó a masturbarse el Adolfo. No. Pero bueno, Adolfo, tú tendrás tus razones. Dice, sexo libre el Adolfo con 40 grados en Tucumán y cagado calor. Judas de Chiapas, México. Hola, Judas. Dice, hey, qué pedo con ustedes, integrados. Les escribo por segunda vez, nomás para decirle que es la cuarta vez que les escribo. Están chingones, pero cada vez que les escribo no pasan mis mensajes. Dice, la vez pasada solo leyeron mi nick. Dice, postdata. Aquí dándome a conocer y dando a conocer la nave, Judas. Bueno, Judas, es que tenemos miedo que nos traicionen. Sí. Estamos seguros. Claro, seguros que nos traicionarán. Aquí hay alguien que nos va a traicionar y no sé por qué sospechamos de ti. Bueno, está por aquí, bueno, mucha gente que ha llegado. Está el Jaeger de Pachuca Hidalgo, México. Hola, cabrones, se escribe el Jaeger de Zimapán en México. Claro, bueno, Jaeger. Este cotorreo es porque en mi pueblo es solo para contarles que a pesar de que me... Bueno, estás aquí también por aquí, Omar Benito, Culiacán, Perú. Yo le pregunto en estos momentos, señor. Sí, güey, veo muy mal la tierra. Lo veo al pelado Franco de Treleo, a Martí Olate. Le pregunto a usted, ¿cómo ve la tierra? La veo como el puerto en una noche lúgubre. Como el puerto en una noche. Sé que sí, güey. Cabrón. ¿Qué, no le conté la historia? La historia de un puerto en una... pues yo no recuerdo. ¡Hola, amigos! ¡Hola, señor Lagarto! Ya ¿cómo están todos? Asustó un par por ahí, güey. Todos creo que... ¡Presten atención! Sí, estamos... ¡Les bien. Voy a contar la historia del ratón Vicente! ¿El ratón Vicente? Sí que sí. Chale. El ratón Vicente caminaba una noche oscura por el puerto, muerto de hambre y sin un lugar donde vivir. De pronto, la niebla se hizo más intensa y detrás de unos contenedores... ¡apareció el cerdo Comicaga! ¿El cerdo Comicaga? ¡El cerdo Comicaga! ¿Comicaga era japonés o...? No, no, Comicaga. Bien, bueno. Rayos y centellas cubrieron los cielos. ¡Oh, eso! Y el cerdo le ofreció un papel al ratón Vicente. ¿Un papel? ¿Un papel en una peli? No, güey. Un papel. Un papel con unos escritos. ¡Chale! Y le dijo... ¡Firma aquí! ¡Y tu vida será mía! ¡Quack! Parecía casi pingüino, güey. Era parecido, pero era cerdo, no era pingüino. En ese momento, un rayo de luz le partió la madre a un pez que salía del río y de cuya boca emergió una lombriz que al caer sobre la tierra firme tomó forma del niño elefante. ¡Alabado sea el niño elefante! Sí que sí, güey. Mira que lo he visto aparecer de muchas formas, pero ese es genial, güey. Y el niño elefante en medio de la noche oscura gritó: ¡No, Vicente! ¡No, Vicente! ¡Nadie puede ser dueño de nuestra vida! Mira, neta, niño elefante, tu boca solo habla verdades, güey. El cerdo con mi cara dijo: pero yo le ofrezco dinero y un lugar donde dormir. Ah, claro, y Vicente no tenía. En esos momentos, Vicente miró al niño elefante esperando una mejor oferta. Claro, lógico, es así como que, bueno, este me ofrece esto. A ver tú, niño elefante, que has venido con toda la bola de energía, la cual... El niño elefante se acercó hacia la carita de Vicente. Ajá. Y comprendiendo su mirada, le dijo: yo no estoy aquí para hacer ofertas. Yo soy tú, y tú eres tu decisión. Tu decisión soy yo. Y yo ahora me voy porque este lugar apesta a pescado podrido. Ya empezó bien el niño elefante. Bueno, tiene la trompita hecho, muy sensible. Ah, el niño elefante tiene la trompita muy sensible. Y el olor a pescado ahí era. No, hágale. Es así como, más que los perros, o sea, se olfatea. ¡Vicente firmó el papel! Sí, Vicente firmó el papel, Vicente. Sí que sí. Ah. Y pudo rentar una habitación y se garantizó la comida para vivir. ¡Wow! Bien, buena decisión, Vicente. Pasaba 20 horas del día bajo la cama del cerdo comicaga. Ah, era parte del contrato. Limpiando su mierda. Escuchándolo tener sexo con sus secretarias pendejas. Sosteniendo las patas de la cama para que no se caiga. Presente. Recibiendo cartas de amenazas que le decían que estaba vigilado. Oh, no. Todo el tiempo. Escuchando voces y gritos, risas macabras, llantos desconsolados, viendo caer cabezas llenas de sangre a su alrededor, viendo a otros como él, dispuestos a hundir dagas por la espalda para bonificar el jardín del cerdo comicaga. Mientras los cuerpos de miles de zombies deambulaban por la mansión del cerdo buscando nuevas víctimas. ¡Wow, lagarto! Gracias por traernos esta historia tan ilustrativa. Una historia de terror digna de un viernes 13. Sí, sí, güey. Una historia terrorífica, claro, llena de sangre, de zombies, de muertes, de contratos diabólicos con el alguien que roba oscuridad nuestra total. Alma. Oscuridad total. Rayos, truenos, centellas, una noche en el puerto oscura. Creo que tiene todos los condimentos, lagarto, de una digna historia de terror, de una película de terror. No, no, pero no es de un película, viernes 13. No, es una historia así. Bueno, no es una... ¡No, güey! Es la estructura de los contratos laborales de las empresas más exitosas del planeta. Maravilloso mundo, amigos, nos despedimos viendo en imágenes historias de películas de terror constante en las que a veces somos protagonistas. Damas y caballeros, nada más que nosotros nos despedimos por el cielo, por derecha, por sus monitores, por lejos, por reporte, se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Contacta. Shake. Radio Kendrix y Radio Mix. En España, Costa Latina, Bit Radio y Future FM. En México, Radio Colores. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de VHF con el cura Fistero y su guadaña. ¡No, cura! No, por favor, no. ¡No nos hagas daño! No, va a cortar el césped porque ya estoy recibiendo las últimas lluvias. Bien, pásalo, son métodos antiguos, pero funcionan. Muchas gracias, damas y caballeros.